Nos parece que la capilla de la Virgen de Satanudos es un lugar de un valor histórico muy importante para nuestra comunidad, que el padre Alejandro de Lorenzi dejó una obra que tiene que ser puesta en valor, señalada, y por eso llevamos al Consejo Deliberante esta propuesta, que esperemos que se trate el miércoles en la sesión. En la charla, el día de su velorio, charlando con los chicos que están en recuperación en la Quinta Revivir, salió el tema, y lo que nos decían es que la presencia del Papa Francisco en Cañuelas que es quizá uno de los hitos más importantes de nuestra historia. Y entonces se me ocurrió esta posibilidad, y repasando la ordenanza que establece los puntos declarados de patrimonio histórico y cultural en Cañuelas, hay 40 puntos, la mayoría de ellos son temas de muchísimos años, pero la capilla está cumpliendo el 8 de diciembre 10 años desde que se puso la piedra fundamental y 9 años desde la inauguración, desde el día que vino el Papa Francisco. Por eso, con este proyecto, le rendimos un homenaje al padre Alejandro de Lorenzi y también a la visita del Papa Francisco a nuestra comunidad, ¿no? Y ahora ya voy más al plano institucional, y para también aquel que está del otro lado pueda identificar esto. Y voy a una pregunta muy vulgar, pero que también se da lugar a que se pueda desarrollar. ¿Y para qué sirve esto, al margen del homenaje, a partir justamente de la obra y de la y de todo lo que ya hemos manifestado, incluso de días a la fecha, a partir de que se hizo público, lamentablemente, su fallecimiento? Pero en términos institucionales, ¿de qué utilidad sería esto? Bueno, establece el compromiso del municipio de Cañuelas de cuidar de un lugar histórico. Esa es básicamente el sentido de esta ordenanza, ¿no? Una claro. Ordenanza que no es nuestra, digamos, viene desde el año 2006, ¿no? La ordenanza 2237 del 2006, y una serie de obligaciones en el tratamiento del lugar, ¿no? Los lugares que son declarados de patrimonio histórico y cultural no pueden ser intervenidos, no pueden cambiar de objeto, y la capilla para nosotros es un lugar que tiene que continuar más allá de la pérdida del padre Alejandro Lorenzi. Y esto es una manera de toda la comunidad de Cañuelas de reforzar ese sentido. Claro, iba a agregar, desde el momento que se institucionaliza un lugar y se le da formato de ordenanza, y esa ordenanza justamente cumple los requisitos, de algún modo, valga la redundancia, que se plantean, el hecho de que se declare patrimonio histórico, pasa a ser de la comunidad toda, ¿no? Claro, exactamente. Sin dejar de ser de la Quinta Revivir y de la comunidad de la capilla, pero nos hacemos cargo todos, y el área de cultura del municipio tiene, a partir de eso, la obligación de velar por su cuidado, y eso para nosotros me parece que es el mejor homenaje que el padre Alejandro le podemos hacer. Pues es que el otro día revivíamos nosotros las últimas dos apariciones públicas, reflexiones y demás, y nos encontrábamos muy en esas declaraciones, en el aquí y ahora. Es cierto que también son bastante del aquí y ahora, porque incluso pertenecen a este año, 2, 3 meses, 4, 5 para atrás. Pero con respecto a Latidos bajo la lluvia, la obra justamente literaria escrita del padre Alejandro, que llevó justamente el aval, la promoción, el solvento de parte de Volver, ¿la has repasado, has abierto en algún lugar durante estos días, y te has encontrado con algún escrito, con alguna poesía, con algún poema que justo cuando abriste dijiste, mirá vos, abro en esta página y me encuentro en tiempo y espacio, ¿no? Aquí y ahora. Sí, me pasó en estos días. La llevo arriba a la camioneta porque la semana pasada en el velorio tuve la oportunidad de repartir los últimos ejemplares que tenía y me guardé un par. Y sí, él tenía palabras con mucha fuerza, ¿no? Eso del latido, de una impronta así muy muy vitalista, y marcando el contraste siempre con lo, como él decía, los que se fuman la conciencia en el altar del, del dinero, ¿no? Muy crítico de esa mirada consumista que es muy propia de nuestro tiempo, de nuestra época, y en contraste remarcar experiencia de vida más humana. Uh-huh. Y eso creo que es una enseñanza que no solo lo decía en palabras lindas, sino que también él las vivía en la relación personal con cada uno de nosotros. Y creo que somos muchos los que tenemos esa experiencia y nos llevamos eso de Alejandro. La posibilidad que con un gesto, con un guiño, nos marcaba, ¿no? Nos enseñaba. Y la verdad que estamos muy emocionados también por su partida, pero esperamos mantener como comunidad eso siempre presente. Estamos dialogando con el concejal del Bloque Frente para la Victoria, PJ Unidad Ciudadana, Rodrigo Ruete. Ha presentado un proyecto en el día de ayer, tendrá, todo indica, tratamiento parlamentario en la sesión de mañana. Es con el objetivo de incorporar a la capilla de la Virgen de Satanudos, que tenía como máxima referencia al padre Alejandro de Lorenzi, a la ordenanza de patrimonio histórico y cultural. Todo indicaría que esto no debería por qué no tratarse mañana, ¿no? Bueno, hay reunión de labor hoy de parlamentaria hoy a la tarde. Seguramente ahí los presidentes van a definir cómo va a ser el tratamiento. Sí o sí ingresa mañana. No sé si lo van a dar sanción directamente en la misma sesión o si va a ir a comisión. Capaz que si va a comisión no está mal. La intención mía es pedir que se invite a toda la comunidad para recoger los testimonios de las distintas personas que tuvieron relación con Alejandro y volcarlo en este documento. Ah, tampoco lo evaluás como algo, no digo negativo, pero que si la situación amerita esperar un tiempo para que tenga más volumen, bienvenido sea, digamos. Sí, yo creo que si llegamos antes del 8 de diciembre, por el aniversario, digamos, de la capilla, claro. Estamos bien. Si después los presidentes de bloque deciden darle sanción directamente mañana, también está bien. Creo que es un proyecto simple. La ordenanza de patrimonio cultural se ha modificado en la incorporación de otros lugares con una redacción que es bastante sencilla. No es que técnicamente requiera más tratamiento, pero por ahí sí invitar a toda la comunidad para que esto no sea un proyecto de un bloque o de un concejal.